A veces me pregunto que qué hubiese pasado si hubiera hecho las cosas bien. No le des importancia. Supongo que son las tantas de la mañana y tengo delante la camiseta que me regalaste por mi cumpleaños. No es la primera vez que pienso en todo y en cómo me porté contigo. En cómo jodí lo que podía haber sido por esa puta inseguridad. Por esos miedos y toda la mierda que te eché encima. Que nos eché encima. Supongo que es tarde para intentar enmendar errores. Simplemente quería pedirte perdón por todo. Por dejarte solo. Por mandar todo a la mierda. Por no seguir siendo la misma persona para ti que llevaba siendo 4 jodidos y maravillosos años. No volverá a haber en mi vida nadie como tú. Nadie que me conozca como lo haces tú. Nadie con quien pueda hablar tanto como contigo. Ni nadie que me entienda tanto como tú, joder. Lo siento tanto. No sabes lo que daría por volver a estar en ese día 11 y haber hecho las cosas bien. Haber intentado tirar para adelante y no rehuirte por las esquinas. No jugar contigo como hice durante esos meses en los que no tuve nada seguro. Ni por un puto instante, por engañarte, por engañarnos. ¿Qué quieres que te diga? Fuiste lo más bonito que me pasó en la vida. Esa persona que marcó toda mi adolescencia. Recuerdo la primera vez que te vi, y cómo estuve años mirándote como una boba. Y justo cuando por fin te consigo, la cago. Y te pedía tantas cosas cuando en realidad yo no te estaba dando nada. ¿Podrás perdonarme? Por todo lo que te hice, lo siento. Lo siento de verdad. No sabes lo que te echo de menos. Quiero volver a nuestras tonterías, a nuestras discusiones, a nuestras miradas, a nuestras risas, a nuestra telepatía, a nuestro todo. Te quiero. Mucho, muchísimo. Más de lo que te imaginas. Me cuesta mucho dejarme llevar, pienso mucho, a veces demasiado. Son las 5 de la mañana y no puedo dormir. Son las jodidas 5 de la mañana y aquí estoy, escribiéndote esto cuando ni siquiera sé por qué lo hago. Te parecerá una tontería, pero si te empujaba encima a Alba era para saber cómo reaccionaríamos, tanto tú como yo. Quería sentir esos celos, esas ganas de tenerte, de saber que eras mío y de nadie más. Soy una gilipollas. A veces nos damos cuenta de las cosas demasiado tarde, y sin embargo me gustaría volver a intentarlo. Bien, sin tonterías, sin comerme la cabeza, sin rehuirte, sin esconderme detrás de esa coraza que llevo y que no soy capaz de apenas distinguir ya. ¿Se habrá acostumbrado a estar encima de mí todo el tiempo? Y por otro lado, tengo miedo de estar contigo, de quererte, ya ves. No sé para qué te digo nada. Ni te gustan mis compañías, ni parece gustarte mi actual modo de comportarme y que, sin embargo, me hace sentirme más libre que nunca. Tú ya no me quieres. Ha pasado demasiado tiempo y lógicamente no te habrán quedado ganas de estar conmigo. Lo entiendo. Es la postura más lógica del mundo. Pero déjame decirlo. Necesito decirlo, necesito saber que al menos lo intenté. Volver al principio y hacer las cosas diferentes, pero tú eres tan correcto, tan poco rebelde. No podrías llegar tarde a casa por estar conmigo, ni saltarte una clase solo para sorprenderme con una rosa. No podrías perder el control por mí. Simplemente perdemos. Dejarse llevar. No sabes lo maravilloso que es dejarse llevar una noche sin arrepentimientos. Solo arriesgarse, probar, saborear la libertad y vivir la juventud. Hagamos locuras. ¿Nunca te has sentido tentado? Espero que reflexiones después de leer esto. Empiezo a dudar entre borrarlo o darle a enviar, pero voy a ser valiente por una vez. Postdata, te quiero.